Señoras y señores, la muñequita que toda la nación esperaba. ¡El mejor regalo! Te cuento. Primero probé a Ale y me encantó esa mirada viril y apasionada. Después probé a Martín y me enamoró con sus frases galantes y su tono de película inglesa. Pero Fer, ¡ay! ¡Multiorgasmos! Consejo de la previa. No te lo podés perder. El sábado 26 de julio a las 16 horas con la conducción de Juan José Ciceri. ¡Gracias, puto! Se acabaron los hombres en el mundo, no hay más hombres, ¿te diste cuenta? ¿Y con Luis qué onda? Luis, yo quiero a mi príncipe azul, que venga galopando en su corte. Princesa, soy tu príncipe azul y he venido a llevarte a mi castillo. Ven, coge unas bramas y sube. Galopemos juntos. Lástima que no todo puede ser tan buena onda como la promo Buena Onda de Brahma. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. Ahora presten mucha atención a este fenómeno estereofónico. Disculpa, ¿quieres más azúcar? Edward es un vampiro. Muere por beber mi sangre. Estoy perdidamente enamorada de él. Crepúsculo. Basada en el bestseller mundial. Crepúsculo. And in other news. Hi, my name is Jessica Len González. I'm 22 years old. I'm an actress. I'm living here in Argentina since I was a... La ballena franco-australiana estuvo encallada en el puerto de Buenos Aires desde 1948. Es el día de hoy que sigue encallada en el puerto de Buenos Aires y se ha transformado en un restaurante exótico. Eso es un receptor de amplitud modulada. Radio AM. Nada puedes hacer por mí. Solo un remedio. Vete, por favor. ¿Eh? Por favor. ¿Irme? No. ¿Cuándo él está por llegar? ¡No! ¡Ni por lo pienses! Favor. ¡Recobrarte y perderte de nuevo! ¡No! ¡Por favor! ¡Tú me perteneces! ¡Debes vivir para mí! ¡Y nadie por se... ¡Por favor, Antonino! ¡Por favor, comprende! ¡No me importan tus favores! ¡Por favor, te lo pido! ¡Y tu llanto no me importa! ¡Por favor! ¡Ven conmigo de una vez! ¡Ven! ¡No ven. Entiendes! ¡Ven! ¡Tengo que estar con mi hija! ¡Yo no puedo dejarla! ¡Pero por es favor. Una criatura! ¡Por Mañana favor! Reirá. ¡Mi marido! ¡Adela! Todo ha concluido. Por favor, mi marido tiene que ir. ¡Adela! Por favor, Adela, huye a tiempo. No, yo no quiero ir. Te ruego que termines con mi vida, por Adela. Favor. Una muerte que salvaría tu Adela, reputación. No puedo esperar más. Y la de tu hija. Te lo pido de rodillas, Antonino. No lo pienses más. Apresúrate, Antonino. Escucha qué furioso está, por favor. Adela. Derribará la puerta y ya será muy tarde, por favor. No, no temas, no temas, amor, no temas. Adela. Adela. Te lo estoy pidiendo. Antes de que la descubran, llámala para tu proyecto. Se llama Jessy González Sajón. Es actriz. Como escuchaste, es dúctil, apasionada, sensual. Ah, y además canta. You are the sunshine of my life. That's why I always stay around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Jessy González Sajón.